¿Cómo le va, Sergio? Hola, ¿cómo le va, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Estamos hablando del tema Reutemann. No faltan los que dicen que en el gobierno están contentísimos con el anuncio que hizo Reutemann, que en realidad no hubo ningún anuncio y él niega que esté en línea con el gobierno en estos momentos. A ver, yo creo en primer lugar que Reutemann es un gran dirigente, tiene dos gobernaciones encima, representa una provincia importante y obviamente eso le da a él la suficiente envergadura como para pretender ser candidato. Pero lo que me parece que no hay que perder de vista es que para el 2011 falta mucho tiempo y que lo que hay que hacer es estar más que nada en los otros temas que usted recién mencionaba en el análisis que hacía, que tienen que ver con la agenda cotidiana de la gente, más allá de que haya dirigentes que puedan tener pretensiones, ¿no es cierto? El gobierno, usted lo juzgó pragmático, inmediatamente apareció su antecesor en el cargo, Alberto Fernández, diciendo que no es pragmático sino progresista. ¿Es una diferencia semántica nada más o de concepto? No, a ver, a mí me parece que la definición en términos, yo no sé si usted lo leyó el reportaje Víctor Hugo, pero básicamente la definición en términos económicos tenía que ver con el funcionamiento y con la situación, ¿sí? Pero a mí no me gusta entrar en esas discusiones o contradicciones porque me parece que lo más importante, le vuelvo a repetir, es tener la capacidad de resolver los problemas que la gente necesita que resolvamos. Después lo demás es una discusión que nos sirve para nosotros mismos, para nuestras inquietudes, nuestros egos, pero nada más. Usted mantiene una muy buena imagen, prácticamente la que traía ya como hombre de ANSES y después en el gobierno de Tigre, me parece que incluso se ha incrementado. ¿Esto lo convierte en un candidato para el 2009, ya que estamos hablando de candidaturas? Es que le voy a decir lo mismo, Víctor Hugo. Yo le hago una pregunta. ¿No le parece que el momento, la crisis internacional, usted me conoce, sabe que soy un tipo de acción, de tratar de estar encima de los problemas, de tratar de estar resolviendo situaciones? Y no soy de los que, y también me conoce en este sentido, no soy de los que está pensando, bueno, de acá voy para allá, de allá voy para acá. Usted recuerde lo que me costó, digamos, la decisión de ser intendente de Tigre. Por eso me parece que en este momento lo que tengo que hacer es trabajar en la tarea que tengo, que es la jefatura de gabinete, sin andar especulando en las cuestiones electorales. En ese trabajo, Sergio Massa, ¿encuentra que hay satisfacción para el gobierno en los planes que ha lanzado? Nosotros, en el primer momento, pero era prematuro, hicimos nuestro trabajo directamente en los comercios, por el tema del auto, de los electrodomésticos, etcétera, y no había plena satisfacción en la respuesta que encontrábamos. Hoy estamos en la misma y sucede más o menos lo mismo. La etapa de crítica señala que los planes hacen agua. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gobierno? A ver, yo no estoy de acuerdo con lo que dice crítica. En primer lugar, le voy a poner un ejemplo. Desde el momento en que una compañía, una empresa, toma la decisión, por ejemplo, de comprar un inmueble, hasta el momento en que lo pone en marcha, en general pasan 60, 90, 120 días, si tiene hecha la selección, ¿no es cierto? O usted en su casa toma la decisión de comprar un inmueble, hasta el momento que lo compra, si más o menos tiene hecha la selección, puede pasar 30 o 45 días. El gobierno en 11 días hábiles puso en marcha un mecanismo que une a todas las terminales automotrices, a todas las concesionarias, a las más de 750 concesionarias, hizo la licitación por mercado abierto electrónico para que fuera transparente la asignación de los recursos, porque ¿qué hubiese pasado si en lugar de que se licitara a través del banco Credicop, hubiésemos dicho, bueno, a esta tasa para los autos va a prestar el banco fulanito, hubiesen hablado del capitalismo de amigos, ¿no es cierto? Entonces, digo, todo este procedimiento se puso en marcha en 11 días hábiles, que fue lo que hubo desde el momento en que se tomó la decisión y se anunció hasta hoy. Si eso es baja capacidad operativa, la verdad es que, no sé, digamos, Vuelvo a repetir, el mercado abierto electrónico en otras operaciones, de hecho lo plantearon y el MAE es una institución privada, lo pueden consultar con ellos. En otras operaciones le costó más tiempo. Piense, Víctor Hugo, que ya llevamos tres licitaciones de crédito, tasa PYME, llegamos a bajar, ayer el resultado fue 13,6%, es decir, hay bancos que van a prestarle a la PYME al 13,6%. Piense que se bajó en varios bancos crédito para consumo, piense que se asignó crédito para automotor, piense que además ya digo, hay un ciudadano de la ciudad de La Plata que retiró su automotor. Digo, me parece que obviamente en estas cosas se genera mucha expectativa, se pone en marcha una maquinaria que es para todo el año, piense que hay 16.000 creo que son los suscriptos en el programa para un objetivo para digamos a menos de un mes de anunciado y a menos de po a poquitos días de puesto en marcha y piense que el objetivo para todo el año eran 100.000, o sea, en menos de 30 días usted está por el 16% del objetivo que tenía para todo el año. A veces hay una distancia importante entre el deseo del gobierno, cosa humanamente muy comprensible de ver que las cosas les están saliendo bien, y los sectores que se oponen al gobierno intentando que las cosas no sean como el gobierno las dice. Por ejemplo, en el tema de la recaudación, entre el optimismo que manifestó la señora presidenta y usted mismo acompañando el discurso de la presidenta y la realidad de lo que los analistas económicos dicen sobre la recaudación de diciembre, hay una diferencia muy grande. ¿Cómo la podemos zanjar? Pero yo lo que le diría a Víctor Hugo es que agarre las mismas declaraciones de esos economistas en los diciembres anteriores. Tómese el trabajo de buscarlo en Google. Ayúdeme, ¿qué voy a encontrar? Y va a encontrar que en diciembre del 2007 se dijo lo mismo. Vaya a diciembre del 2007. Y se dijo lo mismo. En realidad, acá hay un tema que tiene que ver con perspectiva y con modelo, digamos, de administración del Estado. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas administraciones en la Argentina pueden mostrar serie corrida de superávit fiscal? Pocas, ¿no? Es más, algunas administraciones lo hicieron a costa de deuda o a costa de, por ejemplo, la resignación del sistema de seguridad social. Y después generaron otro déficit porque generaron déficit en el sistema. Digo, el superávit fiscal ha sido casi una religión para el gobierno en estos años. Es más, la seguridad social, hace 5 años, que usted sabe que lo conozco bien, era un sistema deficitario. Hoy es superavitario más allá de las cuentas propias del Tesoro. Entonces, me parece que la idea de esta idea de tratar de todo el tiempo de generar, digamos, pesimismo, de generar mala onda respecto de los resultados fiscales. Durante noviembre y diciembre se dijo, no, bueno, el gobierno, el riesgo, el default, qué sé yo. En diciembre se pagó el vencimiento, ¿sí? Nadie dijo nada. Se pagaron 1.400 millones de dólares. No se dijo nada. Digamos, y después, ahora, anteayer y ayer vi un diario económico diciendo, bueno, suben los bonos porque el gobierno puede pagar. Entonces, me parece que hay que ser cauto, que hay que ser prudente, que hay que cuidar. Lo que tenemos que cuidar es la Argentina, que es la casa de todos nosotros. No se trata de que le vaya bien o mal al gobierno, se trata de que le vaya bien o mal a la Argentina, que es el lugar en el que vivimos todos. Se concede sin ningún tipo de problema que han habido muchísimos anuncios negativos para el gobierno que no solo no se han cumplido, sino que han salido al revés. Pero otros anuncios, como que por ejemplo el tema del campo iba a desembocar en inconvenientes en la recaudación, sí se ha consolidado. Y ahí, más que mirar para atrás, lo invito a mirar para adelante al jefe de gabinete con quien estamos hablando, con Sergio Massa. Y lo que viene con el campo en los próximos días, ¿va a tener un alivio para la situación? ¿Están estudiando este pedido de retenciones cero que han formulado los integrantes de la mesa de enlace, que parece es un reclamo muy sincero de las necesidades del campo? A ver, Víctor Hugo, yo lo primero que le quiero decir es que gracias a Dios, Hoy tenemos un secretario de Agricultura y Ganadería que conoce muy bien el sector. Tenemos un Ministerio de la Producción que incluye, entre otros sectores de la economía, ese sector, y son los que están trabajando en este momento en el diseño permanente de las cuestiones vinculadas al sector. Y entonces no quiero marcar o fijar agenda con ellos. No, no. Esto es como cuando usted me preguntaba en algún momento de mi vida, ¿va a haber aumento de jubilaciones? Y yo le decía, bueno, espere que trabajemos. No me gusta anticipar políticas porque me parece que es injusto para con quienes están trabajando. Por lo menos advierte usted que hay alguna razón de peso en el reclamo del campo, o es como alguna vez el gobierno ha ironizado o ha acusado de que el campo pretende que le aseguren la rentabilidad. No, nosotros queremos que le vaya bien a todos los sectores de la economía, porque le va bien a los argentinos. Y eso es lo más importante. Mirando para atrás, en este año ya lleva un año usted 8 meses, ¿no? No, Víctor Hugo, llevo 4, voy a cumplir 5. ¿Vio? Parece una eternidad ya. No sé, no sé para usted, pero uno imagina el lugar que está ocupando y cada día debe valer por dos, no menos. Es un trabajo lindo desde el punto de vista de lo que significa estar permanentemente en diferentes temas, ¿no? De la realidad argentina, uno pasa de un tema al otro inmediatamente. Obviamente que demanda mucho esfuerzo físico y mental, pero lo hago con alegría, con optimismo, Y lo disfruto. en estos meses, ¿qué le hubiera gustado que hubiese sido distinto, ya sea por la actitud del gobierno o por la comprensión en lo que el gobierno hace? ¿Qué hubiese querido de estos meses que hubiese sido diferente, tanto en la acción o en la lectura de esa acción? No, a mí lo que me hubiese gustado era en estos meses tener más horas para trabajo para poder seguir, digamos, haciendo cosas. Después, uno forma parte de un equipo, el equipo tiene objetivos y bueno, va avanzando en esos objetivos. Massa, ¿puede haber novedades con el tema de la coparticipación de las provincias? Porque muchas provincias ya a esta altura ante la crisis consideran que no sé el Estado Nacional, pero sus presupuestos 2009 quedaron obsoletos. ¿Obsoletos en qué sentido? En la falta de recursos, en lo que van a tener que pedirle a la Nación para este año, por ejemplo. No, las provincias tienen un programa que es conocido como el programa de asistencia financiera sobre el que van trabajando con la Nación y siempre en el primer trimestre lo van articulando y adaptando a esa realidad. Así que lo que viene ahora es un fuerte trabajo de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía con las diferentes provincias en torno al programa de asistencia financiera. Bien, Sergio Massa, por último, porque nos vamos a las noticias, ¿tuvo alguna repercusión, algún acercamiento hacia usted la gente del corte de Gualeguaychú después de sus manifestaciones? No, no de manera directa, pero la verdad es que yo, a ver, yo creo que todos los cortes son malos, Víctor Hugo, pero muchos más, un corte de un puente internacional o de dos puentes internacionales, creo que el fondo de la cuestión, en definitiva, que es el tema del tratamiento que se le da a un curso de agua binacional, es un tema muy importante, es un tema de Estado, y por lo tanto se debe resolver por las vías que los Estados tienen y no en prácticas que más allá de mostrar un enojo o un reclamo, terminan perjudicando a los propios entrerrianos. ¿Cuánto perdió de comercio cada una de las ciudades por actividad, por cruce? Y me parece que lo importante ahí es que quienes están llevando adelante esta práctica reflexionen, piensen que en definitiva están perjudicando a sus propios vecinos, a los propios ciudadanos, y que en paralelamente hay que seguir adelante con los controles del curso de agua, ¿no? Por último, aparece Moyano en estos últimos días, horas, señalando que va a pedir aumentos. Vamos a tener allí una fuerte pulseada. ¿Cómo la ve? Que todos tenemos que trabajar con mucha responsabilidad para cuidar el empleo, para cuidar a las empresas, para cuidar el nivel de actividad, para cuidar el poder adquisitivo del salario. Si todos ponemos un poco de responsabilidad, un poco de buena voluntad y un poco de optimismo, Seguramente la crisis internacional va a generar menores efectos que los que podría generar en nuestro país. ¿Y qué se tiene que ser nuestro desafío? Nuestro desafío tiene que ser que a partir del diálogo y del trabajo articulado del Estado, las empresas y los trabajadores, podamos sobrellevar adelante una situación que, digo, no solamente generó suicidios como salió en los días en el día de ayer, sino generó un alto nivel de recesión en muchísimos países desarrollados del mundo. Sergio Massa, como siempre, muchas gracias. No, gracias a usted, que tenga muy buenos días, ¿eh?